y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de conocer qué pudo haber pasado con este apagón que afectó a casi todo el país, a 23 de las 24 provincias, a Uruguay, parte de Paraguay. Y estamos en contacto telefónico con Gabriel Martínez, él es secretario de organización de FETERA, la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina. Hola Gabriel, Pepe Fruto desde Farco. Hola Pepe, buen día. Buen día, gracias por atendernos Gabriel. ¿Cuál es la mirada que ustedes tienen sobre esto? ¿Qué opinión tienen? El apagón forma parte de las posibilidades que existen desde hace muchos años en la Argentina de tener un colapso energético debido al tipo de organización y gestión que tiene la energía en la Argentina. Prácticamente toda la energía, no solamente la eléctrica, sino también las fuentes de generación, las usinas y los combustibles que se utilizan en las usinas, están privatizados. La privatización en la Argentina ha dado lugar a una diversidad de intereses, todos económicos, pero con estrategias diferentes para su desarrollo, que muchas veces da lugar a inconvenientes en el desarrollo o en la concreción de los servicios públicos. Los cortes permanentes en determinadas ciudades o en determinados barrios, sobre todo los más pobres de las ciudades más grandes, a lo largo de los años, han ido demostrando distintas falencias del sistema eléctrico, desde escasa generación, que después con el tiempo se va mejorando, hasta escasa capacidad de transporte, que es uno de los problemas que se tiene hoy, y problemas en la distribución domiciliaria y industrial del fluido eléctrico. Lo que sucedió este fin de semana técnicamente todavía no fue explicado. El gobierno no encuentra explicaciones, pero nuestros compañeros en las distintas empresas nos van alertando de que hubo una falla en Yacyretá que tiene que ver con su frecuencia, con la frecuencia de generación, y que esa falla se trasladó como un dominó a distintos sectores de la red que a medida que iban saliendo de servicio provocaban la salida de otros generadores y empresas de distribución por un efecto contagio. Es como que una gran necesidad de distribuir energía eléctrica iba cayendo sobre pocos actores a medida que iban saliendo de servicio usinas y empresas de distribución, y esos pocos actores no pudieron soportar la presión y también terminaron saliendo de servicio y provocaron el apagón. Gabriel, porque uno piensa, la electricidad aumentó por lo menos el 3.000% en lo que pagan los usuarios de todo el país, y se había prometido que no iba a haber cortes. Los cortes siguieron durante el verano, siguen en el invierno cuando hay mucho consumo, y ahora un apagón en todo el territorio nacional, que es algo inimaginable, que la inmensidad del territorio argentino se haya quedado sin luz, y también Uruguay. Miren, el interés privado no tiene que ver con el servicio público, con la buena prestación del servicio público, tiene que ver con la tasa de ganancia. Cada una de las empresas privatizadas que opera desde un pozo petrolero, una destilería, una usina, una línea de transmisión o una empresa de distribución eléctrica está pensando en cuánto dinero va a ganar al cierre de su balance. Eso es lo que más le interesa. Por eso disminuyen los números de trabajadores de planta permanente, aumenta el número de trabajadores tercerizados, o sea, precarizados, que trabajan sin norma de seguridad y dirigidos por empresas inexistentes muchas veces desde lo legal o pobremente existentes desde lo legal. En ese marco suceden los apagones, en ese marco suceden los accidentes de trabajo y en ese marco sucedió esto que desde el punto de vista técnico es una catástrofe, porque el sistema interconectado nacional está diseñado justamente para que unos actores eléctricos, las grandes represas, las grandes usinas térmicas, las usinas nucleares, reemplacen a otras automáticamente a medida que hay problemas para que haya una estabilidad en el servicio eléctrico, para que no haya un gran apagón. Sin embargo, eso no funcionó porque ahora, para llevar adelante los sistemas de compensación técnica, intervienen también empresas privatizadas que, bueno, no sabemos cómo trabajan, qué grado de seriedad tienen o qué grado de atención prestan, porque una de las noticias que publicó Clarín es que hubo señales de que había un problema en la línea y nadie lo tomó en cuenta hasta que sucedió el apagón. ¿Cuál debería ser el rol del Estado, Gabriel, en esto? El Estado, mire, yo participé el viernes pasado, participé de un evento, un debate sobre servicios públicos en la ciudad de Mar del Plata. Y la presentación mía giró en torno de la necesidad de recuperar soberanamente tanto las empresas de servicios públicos en cualquiera de sus etapas, generación, transporte, distribución, como los yacimientos de petróleo y de gas, que son la fuente que nos permite generar electricidad, refinar combustible, etcétera. Y tener un proyecto político destinado a la industrialización y terminar con el tema de la importación de productos y la exportación de energía. Eso implica, lisa y llanamente, la desaparición de los actores privados en todo el sistema. La Argentina durante 80 años tuvo a Gas del Estado, a YPF, a Agua y Energía, las empresas provinciales de energía eléctrica, etcétera, y tenía menos problemas en la prestación de los servicios públicos de lo que tiene hoy con las privatizaciones que vienen de 1990. Digo, no son las privatizaciones de hace 15 días, son las que arrastramos de 1990 hasta el día de hoy y que se siguen ampliando. Hace unos días privatizaron el mar argentino, otorgando áreas de explotación petrolera que hasta ahora se habían reservado para el Estado. Gabriel, muchas gracias por el contacto con Farco. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Hablamos con Gabriel Martínez, él es secretario de organización de FETERA, la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina.